Ellos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. 4:07, momento de nuestros peludos, bienvenidos a esta secuencia donde hablamos de las mascotas. Y antes de entrar al tema que nos convoca hoy en este segmento de los peludos, de verdad que la indignación es popular por lo que hemos visto que ha ocurrido en Trujillo. Ha sido realmente terrible, trágico por la vida de esta mascotita llamada Bianca, cuyo agresor está prófugo de la justicia. El video se viralizó tremendamente en las redes sociales, porque esto ocurrió en Trujillo, donde este sujeto que está en estos momentos, repetimos, buscado por la justicia, atacó y mató a esta mascotita, a esta perrita, en plena calle, en la cuadra 3 del Jirón Cepita. Este tipo ya tenía antecedentes, ya está plenamente identificado, y en estos momentos solo se espera que la autoridad encuentre o que la policía capture al agresor, al asesino de esta perrita que, según la norma, según la ley vigente de protección a la vida animal, merecería la cárcel. Hemos visto de verdad muchas escenas de violencia, de maltrato, pero de verdad, Araceli, nunca yo había visto algo tan espantoso. Es horrible porque no, ni siquiera los que son bastante sensibles, y me incluyo en ese aspecto, no terminamos de ver el video. O sea, claro, es tan fuerte que no da ganas de terminar el video. Es terrible. Y yo pensé que ya lo habían agarrado y ya no estaba, pero... Se llama Luis Lozano, tiene 35 sí, años y tiene ya antecedentes de violencia física, psicológica. 9 denuncias, me parece. Sí, tiene como 12 investigaciones fiscales, hasta por robo agravado. Es terrible, ¿no? No podemos permitir que este tipo, este miserable, es un maldito, porque si así ha atacado una vida inocente, que es un animalito indefenso, imagínense lo que puede hacer con un niño o con su expareja, la cual también atacó y le provocó cortes en la cabeza con más de 9 puntos de sutura. Todo él mata a la mascota, obviamente por venganza, por hacerle un daño a esta mujer que no quería volver con él. Y desfoga su rabia, su frustración, su ira contra un animalito indefenso que también lo conocía. El animal, o sea, Bianca, la perrita, conocía al agresor. Por eso se fue con él. Por eso fue con él, exacto. Porque ahí no se le ve que lo está atacando. No. Podrías decir, pero lo estaba atacando, no sé, alguna... Pobre pequeña, de verdad que sí, ¿no? Y ojalá podamos tener en breve noticia de su captura y de pues que la justicia actúe, que la autoridad actúe. No puede quedar impune, es de terror. Mientras tanto, hablemos de ahora sí de las formas más saludables que hay para alimentar a nuestras mascotas, y casi nadie lo sabe. De verdad que vivimos en un tiempo donde la industria veterinaria ha desarrollado todo tipo de productos para que perros y gatos puedan tener una mejor calidad de vida. Y claro, hay personas que dicen, oye, pero hace años, no sé, hace 20, 30 años, los perros y los gatos comían comida de casa, comían las sobras y no se enfermaban o no aparecían tantas enfermedades como aparecen hoy. Puede ser, pero quizás la alimentación que se le daba también era distinta. Nosotros mismos como humanos hemos variado también nuestra alimentación. Hemos cambiado, claro, entonces ahora hay un montón de alternativas y ya eso de darle sobras a los perros o a los gatos ya no es una alimentación saludable y mucho menos balanceada. Está obviamente todo el tema de la comida balanceada, la comida preparada. Están las dietas BARF, que son carne cruda, y también está la alimentación mixta, donde gente le da pues las famosas galletas o croquetas. Exacto. Y lo combina con comida casera. ¿Qué tipo de comida casera sí se les puede dar? Bueno, siempre hay que incorporarle a los perros y gatos un poco de verduras, la zanahoria en el caso de los perros, el pescado también, ¿no?, de los gatos, el pollito de vez en cuando, no huesos. No, tiene que ser pechuga. Pechuga, no darle de vez en cuando para que no siempre se aburran. Pero además, también se habla mucho de la altura a la cual debe estar su plato. Es verdad. Todos los perros han comido siempre con el plato en el piso. Ahora hay postura de los médicos que dicen que el plato tiene que estar en unos comederos elevados que le permitan al perro comer sin tener que forzar su cuello y su columna, porque obviamente todo eso influye en su digestión. Ah, sobre todo los perros grandes, pues. Claro. ¿No? Claro, yo me decía, pero Peluchín está casi al mismo nivel del piso. Claro. Mi perrito chiquito, pues. Además, en las mascotas mayores también, en las que ya son adultas mayores, tienen problemas de movilidad, en algunos casos artritis, exacto, displasia, y todo eso increíblemente importa. Entonces, un comedero que está a la altura de su cuello, de su hocico, tiene... le permite mejor digestión, menos estrés y obviamente la salud de tu mascota te lo va a agradecer. También se habla de lo que hay que limpiar el plato, ¿no? El plato del perro hay que lavarlo. No, claro, es que como es el perro, no se lava nunca, ¿no? Tiene que pasarle trapito. Por lo menos, ¿no? Sí. Y también se habla de las cantidades. ¿Cuántas veces al día debe comer un perro? En el caso de los perros adultos, 2 veces por día. Los cachorros sí, por lo menos 3 y hasta 6 comidas diarias según su tamaño. Los gatos adultos, 2 o 3 veces al día, aunque los gatos sí, es mejor darle pequeñas porciones. Importante este dato para luego no tener casos de un perro o un gato con cuadros de obesidad. Ni tampoco hay que servirle rebalsando el plato. Uh-huh. Tiene que ser medido, su porción. Claro. Es que lo que el veterinario te indica. Tal cual, sí. O sea, no puede decir, no, le compro un plato chiquito y le hasta y todo. Lo reviento, ¿no? Porque no, luego tienes perros que son obesos o gatos, el tipo Garfield, el gato gordo. Exacto, que es un tema, ¿no? Claro. Entonces, mucho cuidado con la alimentación. Este ha sido el consejazo de Entre Peludos. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad.